Buenos días, buenas tardes, ¿cómo les va? El noveno programa de La Gallina Cacarea. Buen día, María, ¿cómo estás? Hola, hola, Pame, ¿cómo andás? Pero muy bien. Acá, bueno, arrancando este programa de La Gallina Cacarea, un programa que hacemos algunas trabajadoras del INAPSI, que es el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesino Indígena. Así es, hoy con la ausencia de Fernando, que está de viaje. Así es, Fernando Fran, nuestro otro compañero, por aquí, Pamela Mackay. María Rivera. Bueno, así es. En este programa, para quienes lo están escuchando por primera vez, tratamos de compartir temáticas que tienen que ver con la alimentación, con la producción agroecológica, con la vida en el campo, con la realidad de las comunidades indígenas. De todo un poco, ¿no? Con temas que tienen que ver con ellos, con el ambiente, naturaleza, recursos, agua, tierra. ¿Qué sucede en nuestro territorio? También hemos entrevistado a feriantes de la zona, productoras, productores de la zona o de provincias vecinas, como el día de hoy, que vamos a estar entrevistando a una compañera, Mariana Díaz, que ella es trabajadora de INAPSI de Mendoza. No, nos vamos ahí adelantando a la temática. Así es. Hoy una temática creemos también muy interesante, muy importante, y tiene que ver con la perspectiva de género o la incorporación de las miradas de las mujeres y de las disidencias en lo que son las políticas públicas, específicamente, bueno, mirando al lugar donde nosotras trabajamos, ¿no? Pero que esto realmente da como para analizar cualquier política pública, porque, a ver, las políticas públicas son, en general, se dicen universales, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? De que, bueno, se supone que tiene que llegar a todos los sujetos. Si pensamos, por ejemplo, la política pública específicamente para lo que es la agricultura familiar campesina indígena, bueno, una pensaría en las familias campesinas indígenas, ¿no? Como las destinatarias, las beneficiarias de estas políticas que el Estado propone, ¿no? Y claro, lo que pasa es que cuando empezamos como a desmenuzar qué significa eso, y si pensamos en la familia, no todos los integrantes de la familia tienen ni las mismas necesidades, ni la misma forma de entender la tierra, ni la misma, inclusive, tarea productiva, ni el mismo rol en esa familia. Inclusive algunos comercializan, otros no. Entonces hay que empezar, ¿no?, como a afinar, si se quiere, ese ojo. Ahí, Pamela, para hacer un poco de historia, hace más de 20 años, cuando empezó el PCA, se pensaba en políticas focalizadas y compensatorias. PCA, que es el Programa Social Agropecuario, que es precursor del lugar donde trabajamos. En el Ministerio de Agricultura, en ese momento Secretaría. Entonces, bueno, se pensaba en políticas o programas compensatorios porque se sabía que había diferencias, pero no se tomaba una mirada abarcativa y universal, como dice Pamela, sino que se hacía algo compensatorio focalizado, por ejemplo, algún programita o alguna línea de créditos para mujeres, otra para jóvenes. Pero lo que dice Pamela, que es toda la familia, es como mucho más abarcativo. Claro, tal vez ahí el contexto tenía que ver eso en el año 93, plena etapa de Menem. Claro, el neoliberalismo a pleno, donde, bueno, estas políticas de ajuste, de achicamiento del Estado, ¿no?, donde se veía todo como un gasto, algunas cosas que suenan similar a algunos planteos actuales. Pero lo de las políticas focalizadas tenía que ver con esta mirada inclusive global, porque eso pasa en general, ¿no? Como las perspectivas, las miradas que van teniendo las políticas públicas en general están muy atravesadas, inclusive con lo que dicen los organismos de financiamiento internacional, que son quienes también de alguna manera van orientando, ¿no? Ahora son focalizadas las palabras que se usan, el desarrollo local, el desarrollo rural, planificación estratégica, son todas palabras que se van construyendo con el tiempo y que, bueno, por supuesto tienen su intencionalidad, tienen su interés, tienen su mirada. La perspectiva de género vino más adelante también, ¿no? Así es, vino con Mira Díaz, que bueno, dentro de la Secretaría de Agricultura abrió una brecha importante para hacer trabajo con mujeres rurales, hubo muchos encuentros, la otra vez hablábamos de una red de técnicas que trabajan con mujeres rurales, que es Trama, que también hizo sus aportes, sobre todo en esto de la mirada y en ver cuánto y cómo trabajan las mujeres, qué aporte hacen económico, de vida, de crianza, de cuidado, etcétera. Claro, porque si no, lo que predomina es, y por eso decimos no, nunca son como análisis que son aislados, que pasa específicamente en una institución, sino que es algo bastante, bueno, global inclusive. Cuando uno piensa en familia campesina, en general, digamos, la imagen que se nos viene, como el modelo que se nos viene, de quién es el que produce ahí, en general suele ser el varón, como el sujeto que uno se imagina, ¿no? Que es el productor. Y lo que sucede en la práctica es que las familias tienen una división de tareas. Pero reproduciendo un poco este modo del capitalismo, de entender inclusive el trabajo como lo remunerativo, digamos, lo que se mercantiliza, lo que se comercializa, lo que llega al mercado, lo que llega a la feria, ¿no? Ese modo de entender el trabajo se replica, digo, en la cuestión de los trabajos asalariados pasa justamente eso de que, bueno, quien está en situación de formalización es como considerado trabajo, los demás son planeros, ¿no? Tienen como otras categorías que se asocian a un no trabajo. Sí, ahí sería muy largo hablar digamos, la esencia de este tema de ¿qué y quiénes son los campesinos? Exacto. Como que, bueno, es una larga historia donde a partir de Lenin, Chayanov y otros, bueno, hubo una división entre si el mundo va hacia solo salarios o el campesino va a perdurar toda la vida porque tiene una forma de vida, de producción, de autonomía, etcétera, que perdura a pesar de todas las crisis. Claro. Y bueno, y ahí, digamos, usando como una lupita que nos ayude a ir más a lo fino, inclusive en esa familia campesina encontramos estas diferencias en cuanto a las cosas que hacen las mujeres y que no pasan por ese circuito que es el circuito más mercantil, el circuito que inclusive esa producción es la que en esta economía se mide, ¿no? Se cuantifica, y todos los trabajos que hacen las mujeres campesinas son invisibilizados. Inclusive en su vida cotidiana, bueno, le pasan un montón de otras situaciones de violencia de género, situaciones del uso del tiempo, que son mucho tiempo el dedicado a cuidar a los niños, a las niñas, a las personas ancianas, a las personas con discapacidad que hay en ese hogar. Y ya con esto vamos redondeando, sí. Digo, cómo a veces en esto de pensar una política pública universal, en realidad la trampa que tiene es que se termina reduciendo a una sola mirada, que suele ser la del varón, como el productor, contemplando las necesidades de ese varón. Y traigo acá un ejemplo que me parece pertinente, que es, hace poquito salió un libro de una sistematización de las mujeres brasileras que producen agroecológicamente, y que ellas, una de las cuestiones que pedían era, por ejemplo, que se puede incorporar la compra de lavarropas para poder disminuir la cantidad de tiempo que ellas le destinan a lavar. porque de esa manera podían destinar más tiempo a producir alimentos. A producir, a recrearse, a charlar, a hacer otras cosas. Entre las tareas muy invisibles históricamente fueron el acarreo de leña y de agua, que no se ve, pero uno llega a una casa y está, o el resto de los integrantes de la familia cuentan con eso para la comida, etcétera. Y otra cosita a partir de esto que vos decís de la mirada, está también ligada la mirada por quiénes son los decisores de esos proyectos y programas. Generalmente son varones, o eran más que antes, entonces la única mirada que cabía, o sea, era muy sesgado. Se quisiera o no, era como que por ahí se iban sumando cositas para las mujeres, pero no era una mirada totalmente amplia. Exacto. Bueno, un poco de todo esto vamos a intentar hablar hoy con nuestra entrevistada, con Mariana Díaz. Bueno, preguntándole qué sucede con el trabajo de las mujeres campesinas en Mendoza, qué es lo que hacen y cómo están organizadas, cuáles son sus proyectos. Bueno, de eso es un poquito el adelanto. Bueno. ¿Nos vamos al primer tema del día? Bueno, el tema musical que vamos a escuchar es Milonga del Desconfiado, de David Sotelo, por el grupo Botellas al Río de la Plata. Como pez en las orillas, sigo buscando la arcilla de una isla en el sinfín. Cansado de las estrellas, de arrojar tantas botellas a los vientos por venir. Nunca creí en las promesas, pero escuché la simpleza de aquella gente con fe. Es que ha costado estar vivo cuando sobraron motivos para morir en la red. Es que ha costado estar vivo cuando sobraron motivos para morir en la red. Sembrar otro lugar relinchar cuando quiero y a perderme en los esteros como el grito del chajá. Disculpen si desconfío, era un sueño que era mío, me lo estrujó el temporal. Mi alma anduvo zigzagueando hasta que me fui encontrando para volver a empezar. Mi alma anduvo zigzagueando hasta que me fui curando para volver a luchar. Gallina Cacarea, el programa donde escuchas voces campesinas, indígenas, ligadas a la naturaleza, la realidad de quienes trabajan la tierra y producen alimentos, quienes tejen, amasan, ordeñan, siembran, van a las ferias. La Gallina Cacarea. Bueno, y en este segundo bloque vamos a entrevistar una compañera, una amiga mendocina, Mariana Díaz. Ella, una histórica se puede decir, una compañera que hace muchos años trabaja con la agricultura familiar, campesina, indígena. ¿Cómo estás, Mari? Bienvenida. Hola, buenas tardes ahí, Pame, y bueno, y a todos los que están por ahí sentaditos o escuchando. Acá está Fer y María. Les tres te estamos escuchando y un montón de gente afuera. Bueno, Mari, la presentación muy breve, así que ahora cuando nos vayas contando un poquito más en qué andás, las personas se van a dar cuenta de tu trayectoria y por dónde has ido rumbeando. Por ahí, si querés, como para empezar, compartirnos ¿cuáles son tus proyectos y en qué estás trabajando ahora, no? Bueno, lo primero que se deben haber dado cuenta es que tengo muchos años, por lo histórico. Un cúmulo de saberes. Bueno, sí, la verdad es que hace muchos años que vengo trabajando, bueno, como vos decías, con la agricultura familiar campesina indígena. Por ahí para contarles, bueno, lo dijiste en la presentación, en la provincia de Mendoza, pero fundamentalmente en este recorrido he estado en distintas zonas de Mendoza, pero bueno, hace ya varios años en la zona norte de Mendoza, y Mendoza tiene territorios, ¿no? Territorios que tienen la posibilidad del acceso al riego, entonces más de algunas producciones y territorios de secanos o no irrigados que se dedican fundamentalmente a la producción caprina. Y bueno, yo he estado trabajando en ambas zonas, porque justamente la zona norte está ahí, tiene zonas de oasis y zonas de secano. Hace muchos años, bueno, trabajando siempre vinculada a organizaciones fundamentalmente, y también, bueno, a productores y productoras que quizás no están organizados, pero que intentamos justamente que los proyectos vayan vinculándolos entre sí para, bueno, aunar esfuerzos, ¿no? Uh-huh. Bueno, y en estos últimos años he estado trabajando, bueno, por un lado en proyectos vinculados a la producción y comercialización, generando con las organizaciones, bueno, el tema de trabajar fundamentalmente en la producción de alimentos y en el acceso o la comercialización de esos alimentos a partir de circuitos cortos, ¿no? De la venta directamente a los consumidores de la zona para abastecer de esos alimentos a nivel local, ¿no? Y bueno, mucho vinculado al trabajo con mujeres, porque la mayoría de las que participan en las organizaciones son mujeres, y bueno, y las que producen fundamentalmente para las ferias y todo también tiene una amplia participación de mujeres, así que hace muchos años también vengo trabajando vinculando la producción también a la participación y al trabajo en género, ¿no? Uh-huh. Y en relación a eso, bueno, preguntarte un poco también inclusive desde lo personal, ¿cómo te llegó a vos una mirada? Porque, a ver, que las mujeres campesinas garanticen los alimentos no es algo novedoso, sin embargo, la valorización de ese trabajo sí es un poco más novedoso, ¿no? Entonces, desde hace un tiempo, bueno, viene habiendo encuentros específicos, viene habiendo nombrar de otra manera, ¿no? Vincular, por ejemplo, la agroecología con el feminismo, antes tal vez más nombrado como género. Entonces, bueno, preguntarte cómo te llega a vos, cómo fuiste construyendo esa mirada, si se quiere, más con la perspectiva de género, una mirada más feminista. Bueno, la verdad que tal cual vos lo decías, siempre hemos estado trabajando, nosotras vinculado al trabajo de las mujeres, porque son las que están cotidianamente, por más que no hayan estado visibilizadas, cotidianamente sosteniendo las producciones, ¿no? Pero la verdad es que no teníamos esa perspectiva feminista, porque también no nos había atravesado, ¿no?, a nivel personal. En mi caso, bueno, fue un proceso y sigue siendo, uno cree que esto nunca termina, sino que uno sigue profundizando y sacando velos, ¿no? Que el feminismo nos ha permitido eso, ¿no? Ir como mirando la realidad desde con otras claridades, con otros ojos, ¿no? Creo que las primeras experiencias de esos develamientos fueron cuando empezamos a realizar encuentros de mujeres solas, donde empezamos a hablar de la violencia hacia las mujeres, ¿no? A conocer la ley, que se desconocía mucho, y creo que todavía a veces en algunos sectores todavía se desconoce la ley contra la violencia hacia las mujeres que tenemos en la Argentina, pero que no lo veníamos conversando con muchas mujeres. Y bueno, en los encuentros se genera eso, ¿no? El poder mirarnos, el poder conversar de nuestras realidades según el lugar que cada una esté, y encontrar puntos comunes, ¿no? Que después le pudimos poner la palabra de que eran opresiones, que eran violencia, ¿no? Ponerle también nombre a esas cosas, que vivíamos, esas violencias que vivíamos, pero que las naturalizábamos, ¿no? El roles que estaban naturalizados que teníamos las mujeres, ¿no? Situaciones o violencias económicas que se venían viviendo y que jamás pensábamos que eran violencias, ¿no? Bueno, los encuentros de mujeres nos permitieron poder conversar, poder hablar de eso que no hablábamos, ¿no? Que muchas veces estaba en el ámbito de lo privado, que por ahí muchas mujeres lo decían, bueno, nos pasa solo, pensé que me pasaba solo a mí, ¿no? Y bueno, a esos encuentros también fuimos intercambiando, fuimos participando también de otros encuentros con otras organizaciones feministas que ya venían hace más tiempo. Y bueno, esto que vos decís, las mujeres históricas que han venido hace muchos años también luchando desde por los derechos de las mujeres y por el feminismo, bueno, poder encontrarnos con esas con esas mujeres, con esas organizaciones, nos permitió ir conociendo, ¿no? Porque después le pusimos nombre, sí, uh-huh. esto es violencia, sí, esto que nos pasa a todas las mujeres, esto es común. Pero bueno, de ahí a decir que éramos feministas fue un proceso largo, ¿no? Uh-huh. Porque también en las zonas rurales como que se veía, bueno, como algo, no, feminista, prejuicio, no, yo claro. lucho por los derechos de las mujeres, pero no soy feminista, ¿no? Entonces también poder ponerle después contenido a qué era el feminismo, ¿no? Justamente una lucha por las igualdades, por los derechos de las mujeres y no una lucha en venganza de los hombres ni en contra de los hombres, sino justamente una lucha en contra de las opresiones. Uh-huh. Y ahí atraviesa todas las opresiones, no solo de sexo, sino de raza, de origen, de un montón de opresiones que muchas veces están intercaladas, ¿no? Y que nos venían sucediendo, pero que era difícil ponerle nombre. Y bueno, creo que también el encontrarnos en las calles, luchando por algunos derechos, que empezó, bueno, ¿no? La marea. Se fue metiendo en cada una de nosotras y en cada uno de los lugares, ¿no? Nos permitía poder hablar de cosas que empezaron a salir al estar las mujeres movilizadas, nos permitía eso poder, bueno, volver con algunas demandas o volver con algunas consignas a poder conversarlo con algunas otras mujeres que quizás no habían podido vivenciarlo, ¿no? Entonces, bueno, creo que todos esos recorridos de las organizaciones movilizadas, las mujeres en las calles, el encontrarnos con organizaciones que venían hace años planteando lo del feminismo y poderlo traducir a nuestra realidad, nuestras vivencias, los encuentros, bueno, todo eso fue bueno, metiéndose en cada una de nosotras y sí, y a reconocerlo, ¿no? A reconocer que eso que vivíamos, que vivimos, bueno, tenía un nombre y que también me parece que lo potente de eso es que también reconocer de que se podía transformar, ¿no? De que uh-huh. colectivamente podíamos transformar esa, no era una condición, eso es algo que bueno, es la potencia que tenemos cuando lo charlamos y cuando nos organizamos y lo conversamos con las mujeres, de que no es una realidad que ya está, sino que es posible transformar, ¿no? El patriarcado, que es un sistema histórico y cultural, y que por lo tanto, bueno, es posible transformar. Y sí. creemos que la transformación es colectiva, ¿no? Entonces, bueno, la importancia de seguir encontrándonos, de pensarnos con otras, o esto que decíamos al principio, pensar proyectos con otras, porque los proyectos no son solo materiales, ¿no? Los proyectos son encontrarse con otras mientras que haces un dulce charlas de tu realidad, de qué te pasa. Es un lugar de contención y es un lugar de organización para transformar eso que todavía nos falta, ¿no? Mariana, acá María, te quería hacer una pregunta, está Hola, muy María. Claro lo que decís, pero bueno, te quería preguntar si en las mujeres más de más años el proceso uh-huh. es fácil, así como en las jóvenes, supongo, de poder reconocerse y decir sí, soy feminista, eso por un lado, y por otro, si hay tensiones a nivel familiar o a nivel... por un lado interno y por otro, sí, en cuanto a sus vínculos más cercanos, si hay tensiones en este proceso. Uh-huh. Bueno, creo que para las mujeres con más años o que quizás vienen con otras vivencias, ha sido súper importante. Los encuentros, ¿no? No sé si lo importante es que puedan reconocerse feministas en decirlo, ¿no? Siempre lo charlábamos ahí con una mujer que hace muchos años viene participando, pero como vos decías, bueno, que que le costó mucho poder romper el silencio, ¿no? Y hablar de lo que le pasaba y poder contar y poder abrirse de a las situaciones que estaba viviendo. Bueno, y ella dice, bueno, la verdad que cuando dicen que es el feminismo, yo soy feminista entonces, pero no se dice a sí misma, bueno, soy feminista, ¿no? O hacia las demás, o lo anda, pero la realidad es que en su práctica, en las ideas que fue tomando de los encuentros, ella se reconoce feminista por más que no lo diga, ¿no? Me parece que nos pasa mucho eso, de que los encuentros, cambios muy profundos y cambios en lo cotidiano, que es lo que el feminismo también busca, ¿no? Y quizás sí cuesta más que las mujeres más grandes, más que a las que las chicas más jóvenes digan soy feminista, pero las mujeres más grandes también han salido a marchar, han salido a cambiar y a poner límites también en sus situaciones cotidianas, ¿no? Buenísimo. Y por supuesto, esto trae tensiones. Trae tensiones en las casas, trae tensiones en las organizaciones. Porque justamente lo que esos cambios, bueno, son límites a las opresiones o a las violencias que se están viviendo, ¿no? Y cuando las mujeres nos empezamos a juntar, bueno, genera, bueno, pero ¿para qué se juntan, no? Y no, ya vienen con ideas raras, o no, ya vienen que quieren manejar la plata, ¿no? Yo te quería preguntar, Mariana. O aprender a manejar. Sí. Aprender a manejar. Sí, yo te quería preguntar con respecto a esto que decías, porque me imagino que estas reflexiones, que vos lo planteaste como la necesidad de autotransformarse y de transformar las organizaciones y también la dimensión de la política pública como trabajadoras, si a partir de esas reflexiones que contás que van teniendo, van cambiando algunas prioridades o han podido formular prioridades para la transformación de la tanto de las organizaciones como de la política pública. Sí, eso ha sido súper importante porque, bueno, un eje que ha salido muy fuerte es el tema de, bueno, la autonomía económica de las mujeres, ¿no? Y en eso, bueno, nos ha pasado que al hacer los proyectos, bueno, había proyectos que te exigían que el titular del proyecto fuera, por ejemplo, si era un proyecto para la producción caprina, que figuraran los titulares de los REMPA, ¿no? De los que tenían a nombre los animales y de la marca y señal. Ese fue todo un debate que nos permitió también ver estas violencias económicas que se viven en la zona, pero que también desde las políticas públicas muchas veces reproducimos, ¿no? Entonces, bueno, las que estaban participando y las que llevan adelante generalmente la producción caprina son principalmente las mujeres, pero lo normal es que los hombres tengan a su nombre la marca y señal y después el RESP y todos los papeles. Entonces, al querer hacer un proyecto de ley caprina nos pasó eso. Que tenían que ser los titulares los varones que no estaban participando para recibir el financiamiento. Y eso fue un debate interesante que nos permitió, bueno, presentar esta situación y modificar ese recurso y esa política pública que se estaba planteando porque discriminaba y generaba una situación de violencia hacia las mujeres, ¿no? Eso, a su vez, después empezamos, bueno, a cómo era necesario que las mujeres que estaban participando de la producción caprina, bueno, se inscribieran a su nombre, pudieran tener los animales a su nombre. Lo mismo nos pasó con los proyectos de acceso al agua, ¿no? Que empezamos a realizar proyectos para la construcción de cisterna y pozos cavados, y bueno, eran proyectos para conformar equipos de trabajo para la construcción. en general la construcción es una tarea que se vincula a la que es tarea de los hombres, porque es una tarea que bueno, que requiere esfuerzo, que las mujeres no podrían en teoría, porque desde los estereotipos que tenemos, bueno, las mujeres son más débiles y no podrían hacer ese trabajo. Bueno, ese fue todo un debate que dimos en las comunidades y en las organizaciones de la conformación de grupos mixtos de trabajo. Y eso fue muy, muy bueno porque, es esto, ¿no? Demostrar que sí se puede, todos podemos hacer las distintas tareas. Eso permitió que las mujeres también pudieran ser coordinadoras de equipos de construcción. Y eso va modificando también, bueno, la mirada comunitaria, la mirada de la organización, pero también cómo nos miramos cada una de nosotras, ¿no? Como con la posibilidad de que podemos, ¿no? Nos cambia la autoestima, ¿no? Que muchas veces no nos reconocemos capaces de, y bueno, fue muy importante porque las compañeras que estuvieron en los equipos de trabajo, a cargo de las cuadrillas o de los equipos que construyeron las cisternas, bueno, fue un cambio impresionante en ellas y hacia la comunidad, ¿no? Y hacia la organización. Super. Entonces son esas cosas que desde las políticas públicas es necesario transformar, porque también tenemos muchas veces desde los trabajadores y trabajadoras también reproducimos esas prácticas patriarcales, ¿no? No, pensaba, o sea, da para un montón de cosas, simplemente recordar un poco que a veces cuando en las instituciones como la nuestra, tiempo atrás era, bueno, o el INTA, por ejemplo, que es una mirada como muy desde lo productivo, ¿no? Entonces el trabajo suele ser a través de proyectos y se financian solo proyectos productivos. Y bueno, en todo este relato que vos fuiste haciendo, donde cuando se trabaja en el territorio salen problemáticas que son muy transversales a las mujeres campesinas, como es la violencia, digo, cómo también la institución tuvo que ir modificando y cruzar, por ejemplo, pienso, cruzar como esta necesidad, y por eso es que hace poquito empezamos a tener una línea específica que son estos proyectos de nuestras manos, algo muy específico, pero bueno, que contemple también la producción para o el acceso a la tecnología como una manera de generar autonomía económica y poder salir de la violencia de género. Bueno, da para un montón, Marian. Nosotras tenemos un tiempo acotado. Seguramente te imagino, vamos a... Imagino, y yo soy larguera, entonces me pongo a contar la historia todo larga. Todos acá somos charlatanes. Te recontra agradecemos, seguramente te volvemos a llamar. Somos muy vecines acá. Así que, bueno, gracias por toda esa experiencia y la compartida de tantas reflexiones. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes por el espacio, por seguir poniendo y difundiendo todas estas temáticas que son súper importantes y, bueno, un trabajo de una institución que también hay que visibilizar. Así que, bueno, gracias a ustedes por dar el espacio y ponerle voz al aire a todo este trabajo que hoy es un granito, pero se está haciendo en un montón de lugares, en distintos rincones, y que es súper importante porque no llegan otras instituciones, estamos en lugares, en territorios muy alejados, y que, bueno, es súper importante y valioso ese trabajo, pues no hay otros lugares u otras instituciones que lleguen, ¿no? Así que gracias por un abrazo grande, muchas gracias. Bueno, abrazo a ustedes. Escuchábamos a Mariana Díaz, ella es técnica del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, campesina indígena en el territorio de La Valle, Mendoza. del Ibero. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente el Ibero, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahí deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Bueno, en este bloque vamos a continuar con lo que hicimos de introducción del calendario biodinámico que corresponde a la agricultura biológica dinámica, que es una corriente en la que se enmarca dentro de la agroecología, digamos. Bueno, vamos a contar un poquito en qué se basa todo esto. Por un lado, una parte un poquito más teórica o de cómo surge, y por otro vamos a ver la semana entrante, esta semana, y ver cómo surge el calendario para los que sobre todo hacen huerta y tienen cultivos y quieren tener un poco más de información. Esta información del calendario se puede bajar directamente por internet entrando a aablargada.com.ar, aabda.com.ar, ponen calendario 2023 y lo bajan directamente. Ahí está toda la explicación para poder leer o mirar el calendario e ir entendiendo. Bueno, el calendario se basa sobre todo en la relación del cosmos con la Tierra que habitamos y de la influencia que tiene el Sol, la Luna y los planetas sobre nosotros. Más que nada tiene que ver y surge a partir de la observación. Todos los pueblos agrícolas veían que había ritmos, que había noche, día, estaciones de más calor, de menos calor, y a partir de toda esa observación fueron haciendo como deducciones y probando distintas cosas de acuerdo a todo eso. Básicamente nos basamos en las estaciones, o sea, el ritmo solar que tiene que ver con a lo largo del año el traslado del Sol alrededor de la Tierra. Estamos hablando siempre desde un punto de vista geocéntrico. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es la estación del año para poder cultivar. Entonces, por ejemplo, estamos en primavera, en noviembre podemos cultivar cosas como maíz, zapallo, que son de ciclo largo, y algunas otras cosas de huerta, que también puede ser tomate, melón, sandía, bueno, todo lo que en primavera va a crecer y en verano va a dar sus frutos. Aparte del ritmo del sol, hay otro ritmo muy importante, que es el ritmo de la luna. O sea, el calendario biodinámico tiene mucho que ver con el ritmo de la luna. Eso creo que en el campo está bastante incorporado. Está bastante incorporado justamente por la observación. Uh-huh. Si uno pregunta en qué luna estamos hoy, pocos lo saben. Por ejemplo, el lunes 13 de noviembre fue luna nueva, o sea que arrancamos el creciente. En el campo sí, ven eso, ven la lluvia, ven la humedad de la tierra, a veces dicen la tierra todavía no está fría, no está tan caliente como para sembrar. Temperatura. Ven muchas cosas que por ahí ya en los pueblos o ciudades se pierden, pero lo ven y lo observan justamente porque tienen todavía ritmo vinculado a la tierra y a la agricultura o la ganadería, o bueno, todo esto que se tiene en cuenta. Entonces, el primer ritmo lunar que se ve por mes sería el de cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante y luna nueva. Todo lo que crece para arriba, que uno quiere que crezca bien, se pone por lo general en cuarto menguante. Todo lo que uno quiere que crezca para abajo, cuando digo uno quiere, sería bulbo, raíz, por ejemplo, rabanito, nabo, zanahoria, todo eso. Papa tendría que ser en luna menguante. En el calendario biodinámico hay varios dibujitos que tienen que ver con dónde está la luna, en qué constelación está la luna, que corresponde a alguno de los cuatro elementos, y estos elementos se corresponden con alguna parte de la planta. Por ejemplo, los dibujitos son de una manzana que se corresponde con los frutos, de una zanahoria que se corresponde con todo lo que es de raíz, de una flor que tiene que ver con las flores y de una hoja para todo lo que sería verdura de hoja. Entonces, para empezar a mirar el calendario, vamos a mirar el dibujito y quiere decir que, por ejemplo, jueves 16 de noviembre estamos en cuarto menguante y ahí están los dibujitos de la hoja y de la manzanita fruta. ¿Qué quiere decir? Que se va a potenciar en ese día todo lo que pongamos de hoja y de fruto. Potenciar, acelga, lechuga. Todo eso. Potenciar quiere decir que no es que no vaya a crecer otra cosa, pero que uno sabe que está colaborando a partir de todo el ritmo del cosmos y de los planetas en que la influencia sea sobre esa parte de la planta. Hay otra cosa importante en el calendario, que es una rayita que sale en gris o en verde, que de todo el mes hay 14 días con esa rayita y 14 días sin esa rayita. No es una rayita, es un sombreado, mejor dicho. Eso significa que hay luna ascendente o descendente, que es distinto a menguante y creciente. Después lo vamos a explicar otra vez bien, pero bueno, para los trasplantes todo tiene que ser en luna descendente, no ascendente. Bueno, aparte de eso hay ahora sí un par de rayitas, por ejemplo, entre el 21 y el 22 hay mucha rayita desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana del día siguiente, que en el calendario está explicado o representado que por lo general hay eclipses o nodos lunares. Bueno, pasa algo en el cielo, alguna interferencia, que hace que no sea conveniente justo en ese momento hacer ni prácticas agrícolas, ni siembra, ni nada de eso. Para lo que se puede utilizar esas rayitas, y yo lo hago, es por ejemplo, para tener un rato de decir, bueno, saco yuyo, saco maleza, como no es propicio para que crezca bien algo, sí es propicio para sacar lo que uno quiere sacar. Así que bueno, el calendario lo que tiene es que uno a veces se pone rígido cuando entiende un poco más y dice, bueno, hay rayita, no hago nada, hay tal cosa, no hago nada, tal día puedo sembrar, hoy no puedo hacer nada, y nos condiciona. La idea del calendario es justamente no condicionar, sino potenciar por esta misma influencia de los planetas y sobre todo la luna y el sol, y que sea más favorable lo que hagamos y que tenga mejores frutos. Claro, una orientación concreta que potencie. Que potencie. No restringir, sino potenciar, y también que nos organicemos como agricultores. Uno a veces sabe qué día va a ser tal cosa, entonces se organiza. O al revés, uno dice tal día voy a tener un rato, a ver qué sería lo mejor para hacer, y hace un poco todo eso. Sí, inclusive pienso muchas veces se le echa la culpa a las semillas. Digo, como a veces tenemos como factores recortados de, bueno, no creció nada en la huerta porque seguro la semilla era mala, ¿no? Y nos olvidamos de estos otros factores justamente que potencian, que facilitan, ¿no? Sí, la historia de cómo surge el calendario, voy terminando con esto, es a partir de una señora alemana que se llamó María Thun, que falleció no hace tanto, que era por un lado agricultora y por otro era astróloga. Así que se pasó haciendo ensayos, pruebitas de poner semillitas de zanahoria durante distintos días, pero ella, como sabía qué pasaba en el cosmos cielo y en las constelaciones, iba atando cabos y relacionando. O sea, esto fue un calendario que se hizo en base a una práctica. Y lo que descubrió justamente fue esto, que la zanahoria tiene que ver, aparte con la luna menguante, con algunas constelaciones que se corresponden con la parte que está bajo tierra, en este caso la zanahoria. Bueno, una vez más, una mujer que nos aporta un montón. Mucho. Bueno, para continuar con el tema de agricultura biodinámica, vamos a escuchar ahora en un ratito un audio de Rocío López Furcade, que estuvo a cargo junto con otros, con César Gramaglia, que ya lo conocemos, y otros docentes de biodinámica, de un curso que duró 2 años de formación biodinámica, acá en la zona de San Luis y detrás la sierra. Mi nombre es Rocío López Furcade, soy parte de la Asociación para la Agricultura Biológico-Dinámica de la Argentina, y dentro de ella también participo en el área de formaciones, como así también dentro de la regional San Luis tras la Sierra. En esta última estuvimos durante 2 años trabajando con un grupo de 33 personas participantes, más un equipo de coordinación de unas 6 personas más. Y construimos un proceso juntos en el que fuimos pasando por distintos reinos, conociendo la naturaleza en todas sus formas, pasando por el reino mineral, luego por el reino vegetal, después por el animal y por último por el de nosotros mismos en su componente individual y lo social. Todo esto siempre en el marco de la antroposofía y de la agricultura biológico-dinámica, y los encuentros consistieron en reunirnos una vez al mes, de los cuales había un mes que nos reuníamos 2 días, en donde trabajamos principalmente cuestiones tanto prácticas como artísticas como teóricas sobre diferentes temas que se fueron tratando según estos reinos. Y después, al siguiente mes, nos fuimos reuniendo en fincas para trabajar a campo lo que íbamos aprendiendo en cada uno de estos encuentros. Bueno, para ir finalizando, nos vamos despidiendo hasta la próxima. Así es, nos escuchamos la semana que viene. Gracias por estar ahí, ojalá que lo hayan disfrutado. Gracias, hasta la próxima. Gracias, Martín Ramos, gracias, en Martín. Controles.